Estaba yo haciendo la oración hoy por la tarde y he leído una frase que me dijo cierta persona muy espiritual y es esta. Hay gente que se casa por motivos humanos y hay gente que se casa porque es la persona que Dios ha elegido para ella por toda la eternidad. Esta frase que parece tan sencilla tiene una gran profundidad, porque vemos que hay personas, ya no digamos nada, voy a poner el caso que está clarísimo, un pueblecito pequeño, como ha vivido la humanidad casi siempre, en el que los 2 centenares, 3 centenares de personas que viven allí, pues se conocen no desde hace mucho, sino desde que eran pequeños. Han crecido de pequeños, juntos, se saben todos los defectos de todos, el carácter de todos, no hay secreto ninguno. Y a veces en esos pueblos no es nada infrecuente que desde bastante jóvenes, pues 2 ya empiezan a hacerse amiguitos, y conforme van creciendo, pues los dos juntos, y al final se acaban casando. Es un tipo de noviazgo óptimo. Ha habido tiempo, han crecido juntos, se conocen perfectamente, las 2 familias se conocen totalmente, encima van a vivir también juntos, como una especie de gran familia extendida, porque pues es como una familia del pueblo. Y desde siempre pues lo han visto claro. Yo con Pedro, y Pedro siempre decía, yo con Rodolfo, que había nombres curiosos. Y para Rodolfa solamente había Pedro, y para Pedro solamente Rodolfa, y es que ni se les pasaba por la cabeza a otra persona porque lo veían claro. Después había otras personas que no, otras pues habían conocido a varios, se lo habían pensado más tarde, pero este caso que acabo de decir pues no era infrecuente, y vivían juntos toda la vida y hasta que morían. También, curiosamente, no es nada infrecuente que cuando muere uno, enseguida moría el otro. Eso, estadísticamente, era más frecuente de lo que debiera ser. Y este es un caso óptimo. Pero, aunque no sea en un lugar pequeño y de este modo, pues también ha habido muchas personas que lo ven claro. Yo con esta persona es que ni se me pasa por la cabeza con otra, esta. Es lo que más amo, no concibo mi existencia con otra persona. Y si se muere él o ella, yo esperaré a encontrarme con él. Pues es un caso también de lo que estoy diciendo. Pero después están los casos humanos, que se casan por razones meramente humanas y que no hay ni una pizca de cosa sobrenatural, y a veces hay algunos que están más maleados por este vicio de solamente el humano y otros menos. Muchos hoy día pues se casan, pero bueno, a ver si sale bien, y me caso por esta razón y por la otra, pero ya veremos. Y claro, lo que comienza mal suele acabar mal. Es lógico que pase lo que pase. Es lógico. Porque las cosas ya comenzaron mal. Mal. Nadie se puede extrañar. Mientras que en el otro caso, las cosas acaban bien y todo el mundo no esperaba de otra cosa porque empezaron las cosas muy bien. Muy bien. Entonces era lógico que la mayor parte de esos otros casos acaben bien y buena parte de los que empiezan mal acaben mal. Pero, por mal que esté un matrimonio, por mal que esté, siempre hay que recordar que no se arregla poniendo las cosas peor. Si uno se ha casado por la iglesia, si uno se ha casado por lo civil, pues si con la otra persona no puede ni verla, pues está libre. Pero si uno se ha casado por la iglesia, pues hay un vínculo que nadie puede romper, nadie, ni el Papa. Dios mismo, que lo podría romper, no lo va a romper. Las declaraciones de nulidad es que nunca hubo matrimonio. Pero salvo esos pocos casos, se conceden a veces más nulidades porque hay gente que jura en falso, pero bueno, allá ellos, pues nadie puede romper. Yo una cosa que les digo a algunas personas que vienen aquí, les digo, mire, yo puedo romper los lazos que el demonio tiene sobre una persona. A veces puede costarme meses, pero se pueden romper. Pero el lazo del matrimonio, ese vínculo, no lo puedo romper yo, ni ningún obispo, ni el Papa. Es indestructible. Si usted lo pudiera ver, diría que es indestructible. Entonces no se arreglan las cosas todavía, pues, poniéndolas más difíciles, empeorándolas. Lo que hay que hacer es regenerar eso. Es como un lago de aguas corrompidas que a base de empezar a hacer que entren aguas sanas, pues se vaya regenerando. A veces hay un lago, todo está putrefacto, pero si le das una salida y una entrada de agua, ya no es agua estancada, y poco a poco, pues aquello se regenera. Esa es la solución. Y no hay otra. No hay otra. Ahora bien, todos nosotros conocemos muchos casos de personas pues que ya se han casado por lo civil, han tenido hijos con otra persona. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Por supuesto, en nuestro caso, simplemente darles amistad, cariño y amor, nada más. Pero ellos lo que deberían hacer, para que lo sepáis y les aconsejéis, es hay que tener mucha confianza y que tengan ya dudas espirituales, etcétera, lo que tendrían que hacer es vivir como hermano y hermana, porque el vínculo permanecerá hasta que la muerte los separe. Y la muerte sí que destruye ese vínculo, pero deberían vivir como hermano y hermana, queriendo a los hijos que han nacido del nuevo matrimonio, etcétera, etcétera. Pero incluso si pueden dormir en camas separadas, mucho mejor, e incluso si pueden dormir sin llamar la atención en habitaciones separadas, sería lo ideal. Pero bueno, eso no sería completamente obligatorio si con las camas separadas es suficiente, porque hay un vínculo que hace ilícita esa relación, y el tiempo no importa, ni aunque nazcan muchos hijos después. Hay una nueva familia, eso sí que es verdad, una nueva familia, y deben querer a esa familia. La pregunta es, ¿y debo dejar a este nuevo esposo y volver con el primero? Pues si la primera persona no se ha casado con nadie, quiere volver con esa primera persona, pues deberían, salvo que la primera persona, la que fue abandonada, no quiera volver, o que, por ejemplo, con el primero no hubiera ningún hijo y con el segundo ya hubiera, vamos a poner, varios hijos. Entonces, por la educación de los hijos, pues que se podría permitir, quizás, habría que examinar caso por caso un sacerdote, porque el primero tiene derecho. El primero tiene derecho. El marido abandonado, la mujer abandonada, él quiere a esa otra persona, si quiere que vuelvan juntos, tiene derecho. Si no quiere, puede quedarse esa persona con el otro o la otra, viviendo como hermano y hermana. Pero si la otra persona quiere, tiene derecho. Y aquí hablamos de un verdadero y auténtico derecho. Fijaos lo complicado ya que se van poniendo las cosas, si hay hijos, etcétera, pero todo comenzó mal. Todo comenzó mal. Y esto es como una persona que, bueno, tuvo un pequeño accidente conmigo en el coche. La culpa era de la otra persona, sin ninguna duda, se me cruzó en medio de la carretera, yo iba despacio, y entonces, pues, la otra persona después se lo pensó y cambió su testimonio ante el seguro. Y dijo, no, en realidad yo estaba parado y él chocó conmigo. Pero la otra persona sabe que se cruzó perpendicularmente y yo frené y no pude evitar. Pues a esta persona, si ganara el juicio y al final no tiene que pagar nada, no importa que pasen 10 años, que pasen 20 años, que pasen lo que sea, aunque esté en el lecho de muerte, tendrá que decirles: hijos míos, debo un dinero a tal persona, tenéis que dárselo, debo, ¿eh? No importa el tiempo que pase, el dinero ese sigue siendo mío, y se lo reclamarán en esta vida o mucho peor en la otra, porque por ese dinero, que es una cantidad grande, no se entra en el cielo. Y eso es una cosa que debemos pensar, ¿eh?, a la hora del matrimonio. Esta persona podrá entrar en el cielo aunque el único pecado que tenga sea este. La respuesta es no. No. O lo paga en la tierra, o se arrepiente y lo paga 100 veces peor en el más allá, pero solo por este pecado, solo por 400.000 pesetas, no podrá entrar en el cielo. Lo mismo se puede decir del matrimonio. Fui buena madre, fui tal, tenía un derecho. El marido tenía un derecho, o la mujer tenía un derecho sobre usted, como yo lo tengo sobre ese dinero. Y es real, es real. No importa lo que diga el juez, no importa lo que diga, es un derecho. Lo mismo con las declaraciones de nulidad. Si una persona jura en falso y consigue la declaración de nulidad, no importa lo que diga el juez eclesiástico. Ese matrimonio es real. El cónyuge que no sabe nada es inocente. Pero el marido que, por ejemplo, haya mentido, sabe que es falsa esa declaración y hay un derecho. Y aunque tenga 80 años, el derecho sigue perfecto. Y tendrá, además se va acrecentando, porque claro, si la otra persona quería volver, pues ya no es el pecado del principio, es todo lo que se ha ido acumulando con los años. Así que fijaos esa situación que hoy día es tan frecuente y lo complicada que es. Pero esto es algo de ley natural, lo entendieron todos los pueblos, romanos, griegos, indios, chinos, todos lo entendieron. Y había otros pecados, pero esto se solía mantener. Pero hoy día, hasta este sacratísimo derecho familiar, pues es lo más conculcado que vemos. A los ojos de Dios es algo tan triste como triste es para el abandonado ver que el otro se marcha. Pues nada más, que veamos lo complicada que se está volviendo la salvación para muchos hermanos nuestros, para muchos, y que nos esforcemos en orar para que esto no suceda. Quiero decir también como postdata, algunos periodistas que no han escuchado este sermón, respecto al nuevo Papa, están diciendo: bueno, a ver si suaviza la ley de la Iglesia respecto a los divorciados, a ver si la suaviza. No tienen ni idea. Es insuavizable. Estamos hablando de derechos auténticos y verdaderos. Sería como que la mujer que tiene ese dinero que es mío, la del seguro, la del accidente, dijera: a ver si el nuevo Papa suaviza mi situación. Tan ridículos lo uno como lo otro. Y sin embargo, yo me metí en internet para decirle a una persona lo que había dicho el cardenal Ratzinger acerca de los divorciados cuando era cardenal, y lo que me encontré fue docenas y docenas de titulares de que por fin se estaba pensando si suavizarlo. Después no pasará nada, pero siempre hay gente que con estas esperanzas se confunde, y el derecho existe y permanece. Pues nada más, que realmente oremos. Sabed además que si una persona divorciada, y yo lo sé, no el que ha sido abandonado, sino el que abandona, pasa a comulgar, y yo lo sé, es una de las causas por las que yo tengo la obligación, por bien que me caiga la persona, de negarle la comunión delante de todos. Es una verdadera obligación a la que yo no me puedo negar. Aunque me caiga maravillosamente esa persona, se lo diré discretamente: mire, no puedo darle la comunión, pero no podría dársela, ni siquiera por evitar un escándalo, porque en ese caso la Iglesia me pide que se dé el escándalo, me lo pide, no me pide que sea prudente, ¿eh? Si yo no lo sé, que esa persona está en una situación irregular, se la daría, pero si lo sé, tengo que negársela, ¿eh? Dios quiera que no me ocurra nunca una situación así. Pero bueno, pidamos en esta misa porque no se complique más y más y más la situación de miles y miles de personas.